Hay en tus labios en flor un veneno mortal. Son tus caricias de amor un delirio sensual. Y en el calor que me dejan tus manos, una ansiedad que me quema hasta el corazón. Tiene la luz de tus ojos un fuego fatal. Eres como otras mujeres y no eres igual.